tambor, con rumores del mar, me quedo de cocuyos entre la oscuridad. Un golpe de tambor, con rumores del mar, me quedo de cocuyos entre la oscuridad. Retumba el bombo, se mete el palmar y hace ser mayor en sus botas de cristal. Cumbia de sal.